La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre estaba borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? Una vez más arrancando este programa que dimos a llamar... ¡Base Fuerte! Cuarta temporada. Arrancamos, cuarta, voy arriba. Cuarta. Le rompimos el oído al pulpo. Al pulpo no, pues no tiene auriculares. A mí me rompiste el oído. Ay, Dios mío, qué hermosa mañana. Feriado, fresquito, para tomar mate, para escuchar lo Base Fuerte Radio desde la Camuquis, así... Dijo Kamukis. Acaba de decir Kamukis. Sí, lo porque dijo. Un amigo. Hace pío. Gracias, amigo, ¿cómo me entendiste? Sí. Me había preguntar igual. Una buena referencia, Johnny. Necesito acordar a cosas muy graciosas. Sí. Pero estamos muy felices, muy contentos, tomando unos mates con unas chipas también, que son un espectáculo. Pero antes vamos a saludar a la gente que nos está acompañando, obviamente. Johnito, buen día, ¿cómo estás? Johnito peló una super table. No, crack. Sacó un pedazo de iPad, ¿no? Sí, en cualquier momento se transforma en un Optimus. Contento de estar acá. Feliz. Bloqueado. Acá hay dos personas más. Hay dos personas más que ahora vamos a saludar. Estamos contentos de estar, de compartir en un día un poco especial para la Argentina, ¿no? Pero contentos porque tenemos un mensaje que nos da esperanza, felicidad, alegría, orden. Así hermoso. Contento. Muy, muy contento. Negrito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? Che, qué remeruski de peor, Johnny, ¿eh? ¿Viste? Qué remeruski. Muy cheta. La tuya también, negro. ¿Viste? ¿Dónde pueden conseguir? Tremendo. ¿Dónde puedo conseguir las remeras? Con Urba Estampa. ¿Con dónde no? ¿Dónde? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Buen día, Rey. Buen día a toda la gente que está ahí conectada del otro lado, que arranca tempranito. Che, se conectaron al toque, ¿eh? Muy bien. Bien, bien, como tiene que ser. Mandó mensaje. Buen día a todos. ¿Pintó fútbol la noche, Rey? No, vos no juegas los lunes. No, yo no juego. Yo tampoco. Quiero pedir disculpas públicamente a mi amigo Mati. Que le dije que iba a ir y después me bajé. Le mintió. Le mintió. Sí, sí. Mati Tarraga, el carpintero del año. El señor es carpintero. Es un crack, loco. Es un polirrubro, me sorprende. Es un crack. Muy bien, negrito. Pero bueno. Melania. Olis. ¿Cómo estás? Ay, bien. Me triste ese Olis. Sí. No, porque me hacen bullying acá. ¡Jamás! Para, arrancaste. No, igual, con ustedes no es el problema. Hoy es el problema con el productor. ¡Ah, la muteada! ¿Ven que me hace bullying? Yo le hablo re bien y mirá. Ya me está descansando con mi quema. Tengo miedo que termine muy mal esto. No, todo bien, gracias a Dios. Un día hermoso, lleno de frío, que me gusta. Lindo. Aguante el invierno. Pongan no, en el chat. No, no sé si aguante el invierno, pero. Aguante el invierno. Pero... Aguante el invierno. Ahora sí, te estás muriendo de frío. Yo compa. Tengo muchas ganas de morirme de frío, no pasa nada. Sí, olvídate. ¿Team invierno o team verano? Porque. O sea, en invierno te pones un buzo y la aguantás. En verano que llega no, un yo punto le paso muy mal no... en invierno. No, aire. No. Solo aire. No, no, es... Aire condition. No, no, no. Claro, nada, no, pero... Lo único que te hace zafar. Sí, puede ser. Y si no tenés aire acondicionado? Coso. En cambio, si no tenés una estufa, te haces una fogatita en el patio de tu casa. Dale, dale, buenísimo. Y me muero intoxicado. Mi viejo prendía un tanque un así. ¡Oh, sí! Un brasero. Con la llama, yo no sé cómo nos morimos todos, porque con la cantidad de madera que tenía en el taller. El y ese que se calefaccionaba. ¿Cómo que es? Casi, por eso te quedo así la voz. Claro, así me quedó la voz. Muy bien. No sé cómo. Ojo, igual yo banco el fuego brasero porque jamás la abuela. Lo mejor. La abuela. Se levantaba así. Abuela. La la la, la la la la. Sí. Un saludo para la abuela. Hacer tortilla, pan casero, no, todo está, caserito. Está en el cielo. No, oh, no, no, no, no, no, no, la abuela no. Basta. Hola, mía, ¿cómo estás? ¿Todo bien, mía? Pan casero. Está para cancelarlos. Digo. ¿Cómo estás, mía? Sí, es temprano, muchacha. No, no va a llamar el pastor. No, que no lo llame. Yo estoy bien, gracias por preguntar. No. ¿Cómo estás, mía? Buen día. Hola, Maxi. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Gracias a Dios, bien, bien. Dijiste que estabas bien de ánimo. Bien. Solamente un poquito de frío. Tengo frío, sí. Pero a mí me gusta tener frío. ¿Te gusta frío? Sí. No, a veces nomás. Depende el día. Depende mi humor. Pero me gusta el frío. Me gusta el frío, pero a veces nomás. Dura como 4 meses. Más o menos. Claro, no. Me gusta 2 meses, ponele. Ok. Y los otros 2 meses no. El primer mes y el último, que es más claro, otoñal así, y primavera. Muy eso bien. Me gusta, sí. No claro, el a otoño, todos nos gusta eso. El otoño. Y primavera. Bueno, aguante el otoño. Ah. Muy bien, pero estás bien. Sí, perfecto. Listo. También queremos saludar acá a nuestros amigos, tanto a Martincito. Hola, Martín. Vení, acércate así, saludamos ahí a la... ¿Cómo andas? Ahí a la audiencia. ¿Todo tranquilo? Hola, ma, estoy en la tele. Y a Miriam. La carita. Claro, venga. Y a cualquiera de los... Ahí tiene una cámara, acá tiene otra cámara. Ahí está, mirá, ya con Johnny, acá Martincito. Acá, ahí está. ¿Cómo andan, chicos? ¡Aparezco en la portada! Este es el Sub-18. Sub-18, el Sub-18 de base fuerte. El futuro. ¿Todo bien? O el presente. Bueno. ¿Felices, frío, calor? Feliz porque está el frío. ¿Frío? ¿Team frío? Sí, team frío. ¿Team frío? ¿Martín Cho? ¿Team verano? Sí, 40 grados. ¡Wow, Martín! ¡Es Martín. Un montón! Es de Santiago, Martincito. Te Santiago, dentro, sí, dentro sí. Del freezer te metes. Ventilador ya está. Muy bien, muchachos. Igual en un ratito vamos a tener charla, así que se van a sumar. Frío. ¿Cómo? Bueno, somos Base Fuerte Radio. Somos el Ministerio de Evangelístico de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. ¿Qué le pasa al pulpo? Se está... Me acuerdo. En uno de los programas de Dante Gebel, lo llama el hijo y le dice que juega, está un rato. Le dice, bueno, gracias. Y él seguía el chico. Gracias. Y después la tercera, cuando te digo gracias para que te vayas. Y se acordará. Gracias, gracias. Y lo empujaba. Y somos miembros de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, de los pastores Guillermo y Ángela Carrero. Nuestra iglesia queda en Necochea, 4280, esto es en Quilmes, en el barrio del Dorado. Espeleta. Nuestro día de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y también los jueves tenemos merendero a partir de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, que vamos a hablar de lo que pasó este jueves en un ratito. Estuvo maravilloso, lleno de chicos, compartieron mensajes y un montón de cositas. Música, cantó Mía, hizo coreo. ¡Oh! Lo que se perdieron. Así que lo vamos a estar viendo, vamos a estar hablando en un ratito. Antes de todo eso, vamos a ir al primer tema musical y volvemos en un ratito. Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha. Le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia. ¡Muy bien! Che, algo que no estábamos haciendo, porque obviamente no había empezado todavía, es hablar del fulbito argentino. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Un poquito nomás, vamos a repasar. Fútbol. ¿Te acuerdas, Johnny? Aquellos inviernos. Sí, cuando miraba simplemente fútbol. Qué lindo. También miraba Fútbol para Todos. Qué buen programa. Sí. Hey, Jairo. No, bueno, una fecha con algunas cositas que pasaron entre medio. La mejor de todas es que ganó Boca. ¡Boca! Ay, tenía el gorrito ahí, tenía el piluso. Ganó Boca. Gol de Vareiro. Gol del pibe. Qué grande Vareiro. No se le estaba dando, ¿viste? Chinela en el palo. Pase, se la tapa el arquero. No sí, se le estaba dando, che. Pero bueno, se destapó y tenemos un 9 con la gente. Tenemos un 9 con la gente. Ojalá rinda, porque a veces pasan cositas en Boca, ¿viste? Presiona a los juveniles. Prefieren a los tipos que ya están a punto de retirar. Sí. Rotos. Lindo es verlo a Cavani en la tribuna. Mirá, lo veo en el palco, ¿viste? Cuando mete gol Vareiro y hace... O sea, yo creo que el pensamiento habrá sido... Voy a comer banco. Sí. Sí, ojalá. Después, por el otro lado de los vecinos, se pudrió todo. Estaba no, ganando, amigo, una máquina de chorear. No, pero... Estudiante. Terrible choreo. Primero, anulan un gol. Obviamente mal anulado. Sí. Hola, Maru. Porque es un rechazo. Mutea la pulpo. Por favor, me la saca no del grupo. Mía salió del grupo. donde no le cobraron un gol. Nada, bajón. En otro tiempo era gol. Y después un penal que le cobran de VAR. Pero bien. ¿Viste cuando decís un penal de VAR? Sí. Un penal de VAR, así nomás. Pero de VAR con B larga, porque me parece que el referee estaba medio tomado. Porque no podés cobrar nunca ese penal. Pero un, bueno. Un saludo para mi amigo Gaby, que está mirando ahí, hincha de River. Bueno, le mandamos un saludito a todos los River. De costumbre ya. Sí. Pero bueno, no quería dejar pasar que tenemos... Sudamericana. Sí, hay... Siempre hicieron eso. Pero bueno, tuvo también la goleada de Estudiante. 5-0. Sí. Gaich en 8 minutos, 3 goles. Una San locura. Lorenzo sabe cómo debe estar, porque San Lorenzo lo quería traer de vuelta. Locura. Pero bueno, Boquita ganó, vamos bien encaminados, así que hay un montón de fútbol más. Quieren verlo, métanse ahí en los resultados. Nosotros queremos hablar solamente de Boca y cuando chorea River. Y cuando chorea River. ¿Partido de la selección? Partido de la selección el viernes en la cancha de Boquita. Contra... Me dicen por cucaracha que Leo pidió jugar en la Bombonera. Epa, guarda. Yo les digo. Y el segundo partido también. Así contra que... la gran selección de... No importa, como que puede jugar contra un combinado nuestro, de base fuerte. Pero como en 2006 Boca. Habían hecho la absoluta contra el sub-18. Sí, lo que pasa ahí. Es que va a ser un roce importante. Pero bueno. Pero estuvo lindo, estuvo soluciones lindo. Soluciones hay. Sí, sí, van a jugar el viernes en la canchita de Boca, así que va a estar lindo. Va a sentirle yo lo que es, que lo alienten de buena forma. Es así. Así que bueno. Pero bueno, eso fue el fulbito de esta semana. Solamente queríamos decir eso. ¿No jugaron los chicos? ¿Vos jugaste, Johnny? Pasaron cositas. Pensé que ayer era la reunión que íbamos a ir y lo cancelé. Pero juego hoy, así que. Ah, bueno. Lo convencé, así que. ¿Vos, Johnny, Negrito, dijiste que no jugaste ayer? No. O sea, casi. Casi, casi, pero 2 horas antes dije, no vale la pena. Yo en teoría debería. Pasa que a las 10 es muy tarde. Sí, amigo. Es muy tarde a las 10. Yo debería jugar sí, hoy, pero se anotaron literalmente. Todos. Tres equipos. Y. Querían jugar todos. Quieren jugar un triangular. Quieren alquilar 2 horas. ¡Dale! ¡Dale! Yo te aviso. Y es medio feo eso porque, viste, cuando paraste. Nah, un fresco. Sí, me enfrió. Arrancá no. Y. Después de los posible lesión. Sí, después de 34. Decir, ya te duele todo. Este año por primera vez empecé a usar las cremas esa con olorcito. Señor, Mará, sí. Pero señor chabón grande. No sabía lo bien que hace. Uy, señor antes grande. Arrancar. Señor grande. Qué grande que estás, rey. No, fue eso, fue un montón. Así que bueno. Para mí la mejor es el mentizam. Porque el otro, como tiene menta, un poco que te irrita la piel. Charla, señores mayores. 102 bueno. Años plus. Auspicia este bloque. Rebusal. Rebusal, ¿te acordás? Un montón. Y el Tito lo oí. Pero bueno, eso fue Fulito. Listo. Sácame el hacer. De lo que sí queremos hablarte. Es de lo que pasó el jueves. Sí, sigue muteada, mía. Sí. Puede ser. Abrir, porque va a tener que. Va a hablar. No, la chica. Ahora no quiero hablar nada. Se reofendió. Mútela. Lo que sí vamos a estar hablando es lo que pasó el jueves pasado. Anunciamos hace una semana que iba a haber un merendero. Todos los que querían colaborar se puso en oración y ya arrancó. Melania. La verdad, sin palabras estoy. No tengo nada para decir. Sin palabras. Okay. No, sin palabras, pero bien. Bien. De wow. Qué bueno wow. Que estuvo. No, impresionante, porque de verdad que fue algo que claramente vino de parte del Señor. Él acercó no solo los niños, sino que los recursos, las manos para poder ayudar. La disposición de todos los hermanos. Fue impresionante igual porque arrancamos con la idea. Papu arrancó con la idea y no teníamos nada. Pero a la otra semana queríamos arrancar. Muchas no había, ganas había. Nada, claro. Nada había. Solo ganas. Y apareció todo, o sea, las cosas. Leche, jugo, para hacer bolsitas. Me dice el negro. Me dijo Papu que pase a buscar unas bolsitas por la iglesia. Son 5 bolsitas nomás. Cinco bolsitas. La iba a llevar. Bolsa de ropa. Claro. Bolsa ropa. Así, bolsones. ¿Cómo iba a llevar yo esto? Y ahí lo cargamos en la camioneta, lo llevamos a Papu y estuvimos hablando con él. A mí me pasaba eso con Graciela porque. No, son unas bolsitas. Unas bolsitas. Unas bolsitas. Llenamos toda la camioneta. Sí. Pusimos arriba también unas bolsitas. Unas bolsitas, no. Y los nenes estaban el miércoles a la noche, ya estaban recontra ansiosos que querían. Y esto, y aquello, y esto. No, es que no solamente ese miércoles, hubo repercusión después también. Hubo un post movida. Los chicos también porque en la puerta, ¿no? Están los pibes afuera. ¡Hola, el merendero! ¡Papu! Y como que te refichan, ¿viste? Y te dicen, mirá que el jueves estoy ahí, Sí, compa, de una. O sea, estamos haciendo todo para vos. ¡Sí! Ah, le digo, este jueves vamos a darles globos. Estaban jugando con agua. Un frío así ayer. Un frío y los pibes jugando con agua. Le digo, bueno, no me van a mojar, no sean malos. Le digo, un poquito te vamos a mojar. No, por favor. Bueno, ahí les dije lo de los globos. Y. Ok, no, suspendemos mojada. Me parece que fue como una especie. Es re mafioso, ¿no? Y salieron corriendo. Y dije, bueno, vamos a tener globos. A los velitos, ¿viste? No, nada, me encanta. Escuchame, pero ¿cómo fue el arranque? Pues dijimos el. Bueno, el arranque antes, el fue todo medio como. El horario, por todo. Fe. O sea, el primer día. Digamos, el primer día salió un poco tirado de los pelos, pero salió bien. Improvisando. Sí, porque, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, vamos a hacerlo. En nuestra mente estaba fantástico. Vamos a hacerlo de 7:30 a 8:00 claro. 10. Pará. En 15 minutos. ¿Qué hacemos en 15? Vamos a hacerlo de 7:30 a 8:10. Tenemos 10 minutos para compartir entre nosotros y arrancamos el grupo. No. Fantástico. No, puedes fallar. No. Para nosotros estaba perfecto ese horario. Bueno, llegó. La primera que llegó fue Fer, que es una crack. Le mandamos un beso. La Fer de 5:30, porque yo dejé la mesa y ella sí. Ya llegaba ahí. Llegaba. A vino, había venido Fer, yo todavía estaba trabajando, o sea, no me pude organizar bien ese día, ¿viste? Bueno, listo, sacamos todo y pusimos a Papu, había puesto a hervir la leche porque habían llevado las ollas, sí. Qué sé yo. Y bueno, listo, empezamos a sacar las mesas afuera, cosa de ir preparando. Arrancó. O sea, ahí arrancó. Arrancó. Porque ya venían. Claro, y bueno, y está la merienda y que esto. Y vino un nene que se llevó todo un montón de ropa. A los 5 minutos vino con todo puesto. Claro, porque lo primero que sacamos fue la ropa como para hacer tiempo. Porque claro, estábamos porque estaban preparando. Ahí los nenes ya, ¿viste? Claro. Pero era re temprano, eran las 6 y le habíamos dicho a las 7. Pero estaban manija ya los nenes, ¿viste? Y bueno, vinieron, empezaron a hacer ropa, a buscar ropa, así, qué sé yo, se llevaron ropa y tipo, y la merienda, amigo, vos me habías dicho merienda, ¿viste? ¿Dónde está mi merienda? Y bueno, estuvimos ahí haciendo tiempo hasta que, porque aparte teníamos que cortar el pancito, ahí Maru habló con una panadería. Nos dieron algunas facturitas. ¡Qué grande la Maru! Así que, y en otra vuelta también, no me acuerdo quién, había llevado mermeladas y... ¿cómo se llama esto? Membrillo y batata. Membrillo y batata. El dulce. De batata. Te hago paréntesis. Estábamos el miércoles, sí. Y dice... Le dice Papu a Coso, ¿te gusta la mermelada? Sí, bueno, y también va a haber turrón. ¡Sí! ¡Y hoy el alfajor! ¡Sí! Pará, ¿y vos de qué cuadro sos? De Boca, vas a tener dos. ¡Sí! Y yo soy de Boca y de Quilmes. Bueno, va a tener uno y la mitad. Bueno, está bien, te damos dos. ¡Sí! ¡Ay! No, estaban re manija los nenes. Y bueno, por allá, entre que hacíamos tiempo, íbamos con Fer cortando el pan. Cortando. La mía ahí acomodando las claro, bolsitas. Claro, y yo para ese momento no había salido. Y me dicen, bueno, hace 20, vemos. Y 20 me parecía una banda. Me dije, no, 20 es un montón. Hago 10, la mitad quería hacer. Salgo afuera y eran 20 nenes. Volvió a hacer más bolsitas mías. Entré y seguí haciendo bolsitas, sí, porque dije, no alcanzan. No, sí, era un montón. Y bueno, por allá hicimos... Uy, perdón, disculpame. Estuvo lindo. Ah. No, yo quise ir y se me retrasó la hora y... El gallo. Digo, claro, era 7:30 que habían dicho. Claro. Yo llegué a esa hora y ya estaban todos adentro. Sí, yo caí... ¿Qué hora caí? ¿A las 6? No. ¿Vos caíste de casualidad? 6:30, caí de casualidad, sí. O sea, caí pensando que ya era temprano. No, y estaba toda la movida ya. No, es que... Nos acomodamos mal. Encima llegó el negro con su guitarra. La guitarra, puedo tocar tu guitarra, la guitarra. Terrible. No, el negro, no. No. El payaso mala onda. El payaso mala onda, sí, vamos literal. A disfrazar, sí. ¿Qué tal? No. El payaso ¿puedo mala onda. Tocar? No. No. Y serio, pero... aparte nunca, bueno, pero te toco una canción. No, no. Por ahí tocamos allá, como 10 canciones. Sí, tocamos en como una de esas. Por allá. Se coparon con música, coreografías. Les dijimos, bueno, a ver quién hace una coreo, que si yo se hagan un previo. Bueno, todos bailando. Fue hermoso, de verdad. Lo vamos a tener que subir a algún lado porque es para que encima, lo vean. Encima, si bailabas la coreo, habría premio. Papu lo propuso. Y Papu en un momento... Desapareció. Sí, o sea, se borró. No estaba dentro, no estaba afuera, no estaba en ningún lado. ¿Y Papu dónde está? ¡Y mi premio! Estaban gritando. No, y aparte, pará, le digo, no, se fue a la vuelta a invitar a otros amigos. ¡Vamos, vamos! No sé cómo se llamaban, pero agarró como 3-4 pibitos. Pero uno así, que chiquitito así era, no sé, era un nenito muy pequeño. ¿Puedo saber quién es? Y fue a buscarlo. No, vamos a buscarlo, el de los premios. Salieron y se fueron a... Y gritaban, ¡Papu! Qué hermoso, sí, buscando bueno, a Papu. Sí, y Papu lo más lindo es que Papu no tenía los premios, pero bueno, era como para bajar un poco la intensidad. Y bueno, después hermoso, la che, verdad. Nos dejan ahí en los comentarios, ya que está lo tiró, de que tenemos unos vecinos enfrente del grupo familiar que son un banda macumberos, como le quiera decir. Sí, y contale de los macumberos. Contale de los macumberos. Y bueno, nos al rato, cuando ya habíamos dado algunas galletitas, qué sé yo, salió como con 4 o 5 bandejitas, sí, de galletitas artesanales, así que un lujo. Así que estaban trabajando para el señor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí vamos a estar orando también por ellos, porque es una movida, más allá del apoyo social y todo, que está bueno, y fue muy divertido aparte. Lo que está bueno es que se vea en nosotros reflejado a Jesús. O sea, uno no puede vivir en su barrio, en su casa, y que la gente ni lo june o que lo tilde de mala persona. No, no, tenemos que reflejar a Cristo. No lo hacemos para caerle bien a la gente, sino que para ganarlos para el Señor, para que ellos digan, hay algo diferente en estos chicos, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? ¿No están bien de la cabeza? Sí, sí. Y no, no estamos bien de la definitivamente cabeza. Definitivamente no. Se puede ver todos los martes. Pero que está claro eso. Doy fe, es el pulpo. Pero aparte que charlábamos la semana, ¿no? Que cómo queda en la cabeza de los chicos eso después, ¿no? Toda la movida que hicimos. Pues bueno, el momento más lindo ahí de Pau haciendo una ronda, predicándole a todos los nenes. Ay, eso fue hermoso. Todos los nenes escuchando. Se abrazaron todos juntos. Sí, entonces es algo que después queda en la cabeza de los chicos. Y viste, qué sé yo, aunque sea de chiquito, escuché de Cristo, escuché que me hablaron de Dios, viste, y eso, y le queda. Y la palabra es la palabra, viste, queda y es viva y va a quedar y va a hacer efecto. Así que, bueno, esto es de a poquito. Todavía nos quedaron un montón de cositas para los próximos jueves, porque realmente sí. Cantidad exorbitante. O sea, darle gracias a toda la gente que se sumó. Sí, yo la verdad que caían con unas bolsas así enormes. Cajas de jugo, cajas de alfajores, cajas de turrones, cajas de galletitas. Pero estamos hablando de cajas. Sí, o sea, sí, no sí. es que. Sí, sí, no, una locura. Y no es que nosotros anduvimos tanto diciéndolo. O sea, dijimos un par de veces acá en la radio, después en el grupo familiar una vez y bastó. O sea, se armó. El Señor realmente suplió. Así que tenemos para próximo jueves, pero vamos a seguir tomando donaciones, porque esto es todos los jueves, así todos que los jueves. Va a ser hermoso, va a ser una movida muy linda. ¿Y dónde podemos donar o alcanzar las cositas que queremos compartir? No, nos pueden escribir al número que en un ratito les va a aparecer en pantalla, que es el 11-22-74-6994. Ahí nos pueden escribir, tengo donaciones o no los puedo llevar, no hay problema, los vamos a buscar. Y si no, pueden alcanzarlo a Brasil 1723, que es en el lugar donde sale todo esto, ¿no? Las ollas de leche y de mate cocido. Así que si tienen leche en polvo, chocolate, yerba para hacer mate azúcar cocido, también. Y eso tenemos también, pero bueno, vamos a seguir juntando, obviamente. Y bueno, galletitas, pan. Dulce, tenemos dulce y le hacemos unas tostaditas con pan y eso re va, olvídate, los nenes se lo recomieron, les gustó. Así que bueno, ropa, juguetes, si tienen juguetes para donar también estaría juguetes, lindo. Juguetes me pidieron el otro día, sí. El jueves. ¿Van incluso, a traer juguetes? Ahora que me estoy acordando, incluso si tienen alimentos, por ejemplo, arroz, fideos, harina, eso dimos también y vino una nenita tarde y dice, no les quedó arroz, no nos quedó nada, porque apenas sacamos cosas se llevaron todo. Así que, bueno, eso también, si quieren colaborar con arroz, fideos, yerba, lo que quieran, para ya donar a las familias, que eso aparte del merendero, ¿no? También es todo lo que ustedes consideren que puede llegar a servir para los niños y sus familias, va a ser de bendición, créanme que va a ser algo que les va a pesar a ellos. Y van a decir, wow, esto vino de parte del Señor, y eso es lo más lindo. Hermoso. Fue un jueves excelente. No, ¿mesas en la vereda o en la calle? En la calle. Se armó. Sí, sí. A mí me dio un poquito de cosa por los autos, ¿viste? Pero ya pasaron dos y después no pasaron más, así que mejor. No, igual gritaba, ¡un auto! Sí, los nenes están rehabituados a la calle. Están rehabituados. Hay más chances de que nos choquen a nosotros. Si ese es el microestadio de los pibes. Sí. Microestadio de los pibes, donde hacen fulbito. Salió fulbito, me dijeron también. Sí, salió fulbito. Sí. Qué paseo que le dimos. ¡Golazo! Como el del Diego. ¡Golazo! Sí, me encuentro la piba. ¡Mirá que va, vamos a jugar de vuelta el jueves! ¡Qué grande! Ojalá pueda estar también el jueves que viene. El tema del laburo no me dejó llegar temprano. Bueno, así pero que bueno. Les Bueno, la que habíamos tirado era de hacerlo desde las 7 y media hasta las 8 menos 10. Y ahora Papu dice hacerlo a las 7. Pero para mí, no va para a funcionar, mí sigue siendo tampoco. Tarde. Para mí a las 6 habría que ir arrancando. Aparte, pero bueno, chequeamos, vamos viendo. Todo está a chequear. Sí, sí. Claro, bueno, sí. Por ahí, los jueves vengan lo más temprano que usted pueda. O sea, 2 de la tarde. No, pero sí. se tarda en hervir leche un montón porque claro. Es una olla así, era una olla claro. De como 10 litros de leche hicimos. Claro, va a tardar. Sí, tarda. Y bueno, después en estar ahí con los nenes quieren que estemos también, sí. Más allá de... Sí. Aparte de hacerse unas recontras corio con la mía, vi videos. Sí. ¿Qué corio tenemos para este jueves? Grande y fuerte tenés. Estamos que hacer. Preparando. Ya la ensayé. Ya me la aprendí. Escuchá, no, deberíamos juntarnos a ensayar. Me pasa algo muy... me pasa siempre. A ver, yo estoy siempre en la escuelita. Y cuando me dicen una canción, yo no me acuerdo ninguna. Pero voy a la escuelita y la hago. O sea, voy y la hago. Estoy ahí y la hago. Y después, el jueves, ¿qué canción hacemos, mía? No me acordaba ninguna. ¡Ninguna! No se venía a la cabeza. ¿Cuál hiciste ninguna. Ahora? Me olvidé. Tan alto que no puedo ir arriba. Sí. Esa. Y hicimos esa como... Es como 30 veces. Como 30 veces. Yo me la aprendí ahí porque yo no fui a la escuelita. ¿No? Pero me la había aprendido. Yo dije, mía, vos cantala y yo me la aprendo. Y ahí hicimos esa y se recoparon los nenes. Sí, de nuevo. Sí, son crack. Así que estuvo lindo. Pero tenemos un montón de mensajes. Che, quiero leer un mensajito que me llegó al privado. Desde la cama desayunando viendo Base Fuerte. Saludos chicos, familia Los Arce. Aye Divina. Que está empollando a Aye Divina. ¿Cuándo va a salir? Ya le falta poco, ¿no? Para nada. El mes que viene, calculo. Sí, no sé cuándo, pero Claudio, pronto. Me olvidé de mandarte mensaje. Les mandamos un saludo enorme. Saludo a la deben familia. Estar aparte de todos porque están los chicos en feriado, así en que. Feriado, claro. Toda la manada. Un abrazo grande, chicos. Bien, negrito. ¿Quién va a leer los mensajes? ¿Te tiraste vos? Bueno, buen día a toda la gente que está conectada al otro lado. Primero que nada, no se olviden de darle me gusta, por favor, porque si no... No, se pudre todo. Se pudre negro. Todo. Mía se enoja, ¿o no, Mía? Sí, yo me reenojo. Que yo no le había dado like. Dale. pero dejen su me gusta, por favor, que nos ayuda un montón para que el video les llegue a más personas y el algoritmo hace su laburo. Si ustedes le dan me gusta y comentan el video, le llega a más gente. Entonces necesitamos que por favor dejen su me gusta. Por favor. Che, no me muestra los me gusta. ¿Vos te muestras? A ver. Ahí sí, tenemos 12. Tenemos 12. Subió, no me muestra a mí, no sé por qué. Subió, eran 9. Subieron. Se me fueron los comentarios. Ahí está. Ahí va. Bueno, buen día ahí, Sergio Bullosa nos dice de temprano, buen arranque, ahí que está trabajando de temprano. Ah, no, yo quiero hacer un descargo público con este señor que se llama Gabriel Paez 153. Esperá, no te adelantes, sí. Ese señor me cae muy mal, ¿eh? A mí también. Aparte, le manda mensaje y no te contesta. Lo digo públicamente. ¿Mira? Sí, sí. ¿Nos desconocemos? No, Vanessa. Nos redesconocimos. Dice, veníamos bien hasta que arrancó. Así tiraba. Tiraba esa. Aparte hace rato no viene para acá, ¿no? Claro, ¿arrancó qué? Hace rato no viene hasta para acá, ¿no? Arrancó el programa. Es un atrevido. Cabezazo, Gaby. Yo me lavo las manos, yo no lo conozco. Mirá, Gabito, ya vas a venir. Vos acordate. Con el caballo cansado, decía mi viejo. ¡Sac! Claro. Bueno, después pone buen día, chicos, bendiciones. Después se acuerda de saludar. Pero bueno, Ángel Armeña saludos, también deja su saludo. Saludos, Angelito. Dice buen saludos, día. Angelito, bendiciones, querido. Que tengan un lindo programa. Gracias, Ángel. Flor, ahí como todos los martes, dice buen día. Bendiciones, chicos. Dios los bendiga. Gracias, Flor. El pastor Julio Lázaro. Disculpe, pastor, toda esta locura. Ay, perdón, eso, pastor. Perdón, no nos dimos cuenta. Eso es parte del show, pastor. ¿Cómo no lo dimos cuenta? ¿Cómo no lo dimos? Dice, hola chicos, muy buenos días, bendecida mañana, abrazo gigante, gracias pastor. Maru ahí. Maru. Marucha, ¿cómo era? Maruchan. Maruchan. Buen día. ¿No hay entrenamiento, Maru? No hay. ¿Qué pasó? Están yendo para el Congreso de Mujeres. ¿Y dónde es eso? En Wilde, 36363, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mira qué hermoso. El primer cualquiera. Congreso del año de mujeres llamadas a restaurar. Mira qué bueno. Impresionante. Y puede ir cualquier mujer. Mujer, así, ese es el requisito. Se acerca, ve luz, pin. ¿Adentro? Adentro. Adentro. Hermoso. Impresionante. Diego Ferreira ahí también nos deja su saludo. Dice: buen día, chicos, bendiciones. Que tengan un excelente programa. Gracias, Diego. Y Pablo Reynoso nos dice: hola, chicos. Estamos viajando al congreso acá con Dai, Maru y yo. Impresionante. Ahí dice: hola, soy Bianchi Arce y los estoy viendo con Dai. Hola, Bianchi. Te amamos, Bianchi. Mi hija te manda muchos besos. Constantemente se acuerda de Bianca. Mi amiga Bianca, pará, Elena, no querés a nadie, pero a mi amiga Bianca lo sí. Así que bueno, hermoso. Hermoso. Okay, esos fueron todos nuestros saludos. Dejen los mensajitos ahí a través de YouTube o por el número que dijo Mel, si tienen algún tipo de duda, si tienen alguna consulta, el 11, alguna pregunta. 11-22-74-6994. Ok, dale. No, pará, acabo de leer un qué grandito. Hablando un poco de la campaña de Anacondia, tremendo el jueves, ¿eh? Una cosa de loco fue el jueves ese, amigo. Qué tremendo. Aparte, hay un video que yo subí a las historias. Y Diego grabándose, o sea, salimos todos. Pero... grabándose él mismo, qué crack. ¿Cómo te quiero, amigo? ¿Cómo te quiero, amigo? Qué crack. Todo piola. Pero hablando de campaña... Uy, se vienen las campañas. Hablando de campaña, se vienen las campañas de Pascua. Gracias, Diego, redolante por ese pie. Gracias, Diego, por tirarnos el piecito. Volvemos al campo del alemán. Sí, sí. Campo del alemán, semana que viene, ¿no? Sí. La otra semana, sí, del jueves al sábado vamos a estar de vuelta ahí en Avenida La Plata y Gutiérrez. Así esto que... sería del jueves 2 de abril hasta el sábado 4 de abril. Así que Pascuas. Ya saben. Jueves y Viernes Santo, ¿eh? Sí, sí. Así sí. Que buena, es una linda fecha para salir de campaña porque toda la gente como que está ahí acordándose del chocolate. El chocolate, chocolate, mucho pescado. Mucho pescado. Claro. Navidad es y Pascua son... el punto de venta fuerte de las pescaderías. Sí, de recontra. Olvídate. Pero más allá, imagen más allá de eso. De un churrasco con forma de pescadita. ¡Ay, buenísimo! Ojalá Dios no se dé cuenta. Qué funable que somos. No. Volvamos, bueno, Nero. Estamos de campaña. Estamos de campaña semana que viene. Como siempre, a partir de las 8 de la noche en el campo El Alemán, venía La Plata y Gutiérrez, así que ya están todos enterados, todo lo que van a estar sirviendo, este fin de lo vamos a estar anunciando en la iglesia, y seguramente haya una reunión previa y que vamos a estar anunciando. Pero todo. No vamos a estar solos. ¡Ah! Nos ¡epa! Vamos a estar ¡epa! Acompañando la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo. ¡Grande, Nahuel Silva! Pastor Silva, sí, son unos crack, ellos salen casi siempre viernes. Los viernes fija que salen por Espeleta, están mucho por la feria de cerca de la iglesia de ellos y ahora nos van a estar acompañando, trabajan pero hermoso. Sí, están a full un aparte. Un lindo grupo que le ponen gran dedicación, así que vamos a estar junto con ellos, no vamos a estar solos. Así que estamos de vuelta con ese ritmo de iglesias sí. Unidas. Sí, sí, sí, wow, sí, hermoso, hermoso, hermoso. Che, mando un saludo que me olvidé, si no pues se me pudre, a mi vieja que me dice: hola, Sergio, buen día, los estoy escuchando, bendiciones. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Es con la portada. Sí, bueno, aparte sus dos niños aparecen. Sí, sí. Está Martincito, lo estamos cuidando. Está, acá está. Chequeamos. En un rato se lo empaqueto y se lo dejo en la puerta de su casa. También nos acompaña Lian, que también le mandamos un saludo a la familia. Lian. Que también son crack, están ahí atrás. Atentos porque en algún momento van a estar ellos aquí. Sí, ahora en un ratito ya vienen para acá. Contándonos su básicamente lo que hacen. Che, tenemos 5 minutos, ¿no? Para. Sí, que hace tiempo. No, no, ya dijimos campaña, ya dijimos. ¿Qué más dijimos? Dígale. Bueno, vamos a hablar de la escuelita, ven y Lian. No, no, es buen momento para ir a un tema musical y volvemos en un ratito. ¿Sí? Vamos. Busco la forma de encontrarte. Llevo mucho tiempo pensando en vos. Es que no paro de admirarte. Mi día cambia cada vez que sos el aroma en los jazmines que alegran. Base Fuerte. Tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra. ¿Llamamos al aire? ¡Ay, estamos al aire! ¿O no? Sí, creo que sí. Sí, sí, estamos al aire. Sí, sí, estamos en vivo. Estamos en out. Salís en la tele, mira. Ah, aparezco en la portada. Pero yo no aparezco acá. ¿Por qué no aparezco acá? Porque pasa que tiene un delay. Tiene delay, capo. Ah. Ya no sé qué hacer, la verdad. Pero que venga Dani, que venga la esposa y se la lleve un poquito, que se lo lleve a la casa. Pero pará, porque mirá que todavía está hablando está la imagen de la iglesia. Adelantalo, adelantalo. No, pero ya lo adelanté, ay no. Ahí está, sí, está atrasado. Ahí está. Es un señor muy grande, es un señor mayor. El tío, es el tío. El tío Pasi. El tío Pasi. Auspicia en este bloque. Igual el 102 sticker, años. ¿Viste el sticker de Gaga? No, igual. Igual, peor menos, que la, menos. Peor que la que hizo la campaña. Estamos atrás de acá. No sé qué quería sacar una foto, no sé qué quería hacer la campaña. Lo veo de acá. Fue un montón. Que hubiese sido épico que sea selfie, ¿viste? Que ¡claro! Que se haya sacado la selfie. Se recibe de tío abuelo Pasi. Ay, Dios mío. Yo creo que tendría que haber nacido en los 50. Lian, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Pasale el micrófono al notero. ¿Ah, tenés el micrófono? El micrófono. Escúchame, ¿está la familia mirando? Sí, mi viejo, creo. ¡Ay, qué! Ah, porque su mamá debe estar yendo al Congreso. Ah, porque también ellos les toca. Mi mamá está en el Congreso. Está tocando. ¿Ella está a cargo de lo que es la alabanza con las chicas? Sí. Mandamos un saludo a Maricel. Beso grande, grande, grande. Mandamos un saludo a Maricel. Saludos. También a tu viejo. Hola, mami. Hola, pa, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ay, muy bien. Espero tiempo. Que tenga un excelente día. Bueno, te quiero mucho. Ay, yo también lo quiero mucho. Me queda muy bien. Sí, sí. Dani me dice. ¿Querés pedir un tema? No, escúchame. Vamos a pensar para los juveniles. Me gusta que todo esto surja en vivo. Y con Lian, un segundo. Algo para los jóvenes. Okay. Para los jovenazos. Los jóvenes como yo. Okay. Para ahí contar a los chicos y ustedes después se lo pasan por las redes sociales, ahí en las escuelas. Okay. Épico. Cránealo, rey. No vamos a estar. Armalo ahí. Ahí, a ver qué sale. No sé, sí. Moda, outfit. Se dice outfit. Ahora se dice fit. ¿Fit? ¿Pero cuándo le sacó el out? O sea, cuando me aprendo una palabra me la sacan. Bueno, te sacaron la primera parte nomás. Fit. Vamos a los pantalones mo o es ahora. Ay, no. Que alguien me saque de acá, por favor. Que alguien me saque de acá. Y si me cambia la. ¿O no? Sí. ¿Eh? Y sí, se lo sí. Está como cuando estás con un tío incómodo, ¿viste? Que te hace poner incómodo el tío. Fiesta, ¿viste? No, tiempos eran los míos. Claro. No, navidades eran las de antes. ¿Así o no así, hijito? Bueno, Lian, muchísimas gracias por venir esta mañana. Pero bueno, vamos a pensar eso así, lo planificamos y lo hacemos. Sí. Invitamos a más jóvenes que quieran conocer lo que es el estudio de radio. Sí, ¿viste lo que es? Una locura. Sí. Hasta el productor, menos que fachero que es. Ah, Martincho. Yo también. Ven y acércate, Martincho. Bueno, no me no trajiste la cámara. No, hoy no. O sea... Cada día por medio. Sí. No vengas. Sí. Malto que le saca como cuatro cabezas, Max. Escúchame, tenés que traerte la cámara así y seguir practicando lo tuyo, porque eres fotógrafo. No vengas más, Martín. Estás estudiando. Sí, ahí para. Nada de estar. estuvo transmitiendo en Canal Luz lo que fue la campaña, tipo. ¿Pudiera, no, podés hablar? La cámara, o sea, en vivo. ¿Puedes hablar al micrófono? Sí, sí. No, porque estaba con, posta con la cámara. Así que un genio total. Mirar ahí, ¿no? Escuchame, Tincho. Hola, mamá. Donde quieras. Y traete la cámara y traete la cámara, grabamos y de paso practicas, amigo. Sí, bueno. ¿Le metemos? Bueno. Es muy señor grande. Muy... Ah, bueno. Pero sí. Sí, me tengo que sumar un poco más, me tengo que animar un poco más. Ahí a ver si llegamos, igual no, sacamos con miedo. No estaba viniendo porque arrancó el colegio a la mañana ahora. Ah, por eso. Es verdad. Así es que vengo cada tanto. Igual. Claro que hay un feriado un par. Yo. Sí, ah. No, yo también. Hay que cumplir con el estudio. O el día que me falte profesor, ahí vengo. Sigue meta. Pero sí. Metemos cámara, video, foto y hacemos un back. ¿Sí? Backstage. Backstage. Guarda la que te tire. Otras bambalinas. ¿Viste? Pero sí, me tengo que sacar un poquito más el. Me tengo que animar un poco más. A sí, ¿cómo? Sí, eso, no. Eso, estamos acá entre nos. Mira que es esto. Mira que es esto. Bueno, ¿vieron la foto que usamos? La foto que usamos para el flyer, digamos, para promocionar el programa, foto. Bueno, las fotos las sacó nuestro queridísimo camarógrafo oficial de Base Fuerte, que es Martín. Torre Fuerte. De brazo fuerte. De brazo fuerte. Brazo fuerte. Sí, no, brazo fuerte. Sí, un poquito de vergüenza. Nah, cero vergüenza. Pero sí, sí, es lindo. Es lindo acá poder servir, digamos, poder ayudar y se puede, mira. siempre hay un lugarcito, me meto ahí. Sí, de una. Pero necesitamos un camarógrafo profesional. Así que, bueno, voy a traer las cosas. Va a sumar. Bien ahí, Martincho. No, pero... Muchísimas gracias también por venirte hoy, levantarse tempranito y acompañarnos a nosotros esto. La verdad que nos bendice un montón la presencia también de... también me levanté temprano. Vos, mira. Estamos a nada de rescindir tu contrato, como Riquelme hace con los técnicos, ¿viste? Bueno. Parecido. Ay, qué vamos a ir a la YPF. La famosa YPF. Vamos a tomar un café y cerramos. La famosa YPF. Pero bueno, te vamos a seguir. Faltó bien. Me falta, compadre. Falta la boina. Compadre, si está escuchando ahí, perdónanos. Pero bueno, nuestra iglesia queda en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestro día de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingos 10 de la mañana. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Así que como te anunciábamos recién, vamos a estar de campaña del 4 al 6. No, del 2, del 2 al 4. 4. Del 2 al 4 de abril. Recordando las Pascuas y que la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Así que... va a haber seguramente esa, ¿cómo se llama? La rosca de Pascua, huevitos, pescado, un montón de cosas. Pero desde acá te vamos a contar lo que pasó realmente en esa cruz y ese día. Así que vamos a la tanda publicitaria con un tema musical después y volvemos. ¿Falta un minuto? Falta un minuto. Tirada. Muy bien. Bueno. Gracias a todos por conectarse. Sí. Torre bueno, fuerte. Salió el sol. Brazo fuerte. No, esperen. Yo tengo algo para decir, pero no es relleno. ¿Vieron el que hay un código QR en la pantalla? Sí. Bueno, ese código lo pueden enviar. Está allá. Allá. Ese que está... acá. Allá. Ahí. Ahí. Ese. Bueno, ese lo pueden escanear y les van a aparecer un montón de cosas, pero el que yo les quiero nombrar dice abajo, invítame un cafecito. Chan. Y ahí nos van a invitar el valor módico de un cafecito, café. Básicamente. ¿Se acuerdan que poníamos ese de Dame Café? Bueno, si nos quieren colaborar para el programa, para lo que sea que quieran decir, uy, hoy me levanté con ganas de colaborarle a estos pibes. Bueno, yo no. Escanean el código, nos invitan un café y ya están colaborando un montón, todo suma. Hermoso. Y de paso nos siguen por todas nuestras redes que están ahí también. Exactamente. Por favor. Así no se pierde. Y si quieren el merch y toda la cuestión. También. Excelente. Está buen horario. Ahora sí. Ya podemos bajar hace tiempo. Ok. Volvemos en un ratito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados, todas las medidas, todos los colores, todos los modelos.

arrepiento. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba base fuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les habla de Cristo y todo cambiará, y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy bien, seguimos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Segunda hora ya. Segunda hora, ¿cómo pasa? Nada, ya no pasa nada porque hoy tenemos la primera hora. Che, qué raro. Qué largo que está. Está pausado el tiempo. Aparte metimos de todo en la primera hora. Mirá cómo cambió mía. Mirá. Mirá, Chonito. ¿Qué pasó? ¿Tenés frío? Un poquito. Qué genio que son. Bueno, déjame, antes de presentar el segmento de nuestro amigo el Negri, déjame contarte que somos de la Iglesia Misionera Cristiana Argentina, de los pastores Guillermo y Ángela Carrevedo. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Esto es en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia, en el barrio del Dorado, acá en Quilmes. Muy bien, se hizo esperar este momento porque todos los estábamos esperando. Es la historia detrás del himno. ¡Epa! Buen título. La historia detrás del himno. Buen título, anótalo. Hoy estoy terrible. Hoy estás inspirado, Rebeca, estás creando. Hoy estoy creando ideas. No, sí, sí, está. Ojo. Hoy está modo Fantino. Modo Fantino activado. La producción atrás de antes en el videito. Bueno, pero vamos con el negro. Tremenda producción, amigo. Bueno, buenísimo. Traje algo para contarles. Hoy no voy a hablar de Inglaterra, de Alemania, de esas cosas. Hoy venimos más para acá. Hoy vamos a ir a la ciudad de México. Al occidente, claro. Hoy vamos a ir a México. Exactamente a la ciudad de Veracruz, México. ¿Qué pasa ahí en Veracruz, México? Hay un joven llamado Emiliano Ponce que congregaba en una iglesia local. Pero que desde muy chico, más o menos a los 13, 14 años, decidió estudiar música y luego decidió unirse al ejército como director de banda musical. O sea, arrancó una carrera musical y se metió en el ejército desde muy chico. Entonces, a los 28 años ya tenía una gran formación musical, obviamente, y tenía una carrera militar en curso, ¿no? Bueno, en este momento este joven llamado Emiliano estaba por viajar para Europa para continuar sus estudios musicales, para continuar formándose musicalmente, pero sucede algo que va a cambiar su vida y la de sus generaciones también. Cuenta la historia que antes de irse, su mamá lo convenció para volver a ir a un culto, a una reunión, aunque estaba vestido como militar, ya que ya estaba por viajar, ya estaba ahí a nada de irse para Europa para seguir estudiando. Y es en ese lugar donde Dios vuelve a tocar su corazón y donde decide desistir de esos planes que él tenía y decide dedicarse para servir a Dios solamente. Es así que comenzó a estudiar teología, formó una familia, conoció una esposa y en unos años se convirtió en pastor de una iglesia. Este joven, Emiliano Ponce, que conoció a Cristo, tenía una formación musical, estaba en el ejército, todo, dejó todo eso para servir a Dios. Pero 20 años después, pasan 20 años y este hombre tiene un hijo junto con su esposa llamado Javier Ponce. ¿Qué es lo que pasa acá? Este joven también creció en un ambiente de iglesia, hijo de pastor, y también servía a través de la música, ¿no? De padres músicos, ¿no? Y tenía una formación musical. Y un día este joven, el hijo de Emiliano, Javier, estaba cantando en una iglesia local y conoce a una señora mayor llamada Concepción Angulo, que en sus tiempos libres escribía canciones con su piano, tocaba y cantaba himnos, a pesar de que dicen que era una mujer muy pobre, que tenía una enfermedad bastante grave. Pero que así todo, cuenta este joven llamado Javier, que se la notaba una señora muy feliz, una señora muy contenta. Y es así como en una de estas visitas a esta anciana, llamada Concepción, hay algo que impactó mucho al pastor este Javier, al hijo de Emiliano, que era una canción que estaba cantando esta señora. Entonces este joven le pregunta que de quién era esa canción, de dónde la había sacado. Y Concepción le contesta que ella misma la había compuesto y que si tanto le gustaba se la regalaba y que haga lo que quiera con ella. Es así que este chico Javier, emocionado, le fue a cantar esta canción a su papá, a el hombre que había sido formado musicalmente, que tenía un mucho conocimiento musical en orquesta, en arreglos y demás. Y este padre, con sus conocimientos y talentos en la música, terminó de armar este himno. Y este himno es una canción famosa que apareció en algunas películas, como en algunas de Marvel. Y es un himno que se llama Más allá del sol. Es una canción que nos lleva a ver una grandiosa esperanza, a ver que en Cristo podemos encontrar esperanza, que a pesar de que por acá nos podemos sentir identificados con la letra, ¿no? Porque el principio de la letra dice, aunque en esta vida yo no tengo riquezas, no tengo grandes lujos, la canción nos lleva a pensar en la esperanza que podemos encontrar en Cristo. Y en que obviamente nuestra esperanza está en la fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo y en lo que vamos a disfrutar en la eternidad con Él, pero también en la paz que podemos tener hoy día de saber de que hemos recibido la salvación en Cristo, de que por su gracia Él nos ha amado y nos ha dado una esperanza que hoy vive dentro de nosotros y que es una esperanza viva. Así que quiero dejarte con este himno que dice: aunque en esta vida yo no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¿Cuál alma perdida entre la pobreza? De mí Jesucristo tuvo salvación. Y nos lleva a pensar en esa esperanza que podemos encontrar en Cristo. Te dejo con este himno. Pruebas me rodean y ya entiendo. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien. Muy bien. Muy sí. bien. Como el ángel malo. Es un ángel oscuro. ¿Alguien le puede decir a Mía que estamos en vivo? ¡Hola, Mía! ¡Qué nivel, eh! Chequea. Terrible nivel. Neri, hermoso himno, la verdad. Como cada martes que lo compartís, es hermoso escuchar y entender las historias. Miguel detrás Núñez de no se aburriría como vos. Claro. Solo detrás de Así que muchísimas gracias, Nero. Che, ¿tenemos algún mensaje nuevito como tenemos, para compartir? Tenemos mensajes. Mario, el representante, nuestro amigo Marito Benítez, nos deja ahí su saludo. Dice: chicos, bendiciones. Al fin los puedo escuchar nuevamente. Qué grande, Mario, ahí desde Ríos de Vida escuchándonos. Y nuestro amigo Cachito también, Ariel Goncalves, nos dice: buen día, chicos, que Dios los rebendiga. Saludos y bendiciones para todos. Soy feriado escuchándolos desde casa. Qué grande, abrazo, Cacho. Saludos ahí para la Banje y para la familia. Mira, te pusimos la primera hora un temazo de Ala de Fuego. Sí, Ala de Fuego. Temazo. De la juventud. Y Mario dice: ¿vos lo leíste ya el de Mairo? Sí, sí, ya. Ah, listo. Espectacular. Nos está escuchando, así que buenísimo, Mario. Muchísimas gracias. Ahora queremos compartirte este hermoso momento, que es donde Jonito nos trae una hermosa enseñanza. Así que Jonito, todo tuyo. La palabra. Bueno, venimos mostrándonos lo que es las doctrinas de la cruz, lo que pasó en la cruz. Como decíamos recién, mencionamos el tema de la Pascua que se viene la semana que viene, pero siempre tenemos eso, ¿no? De acordarnos de Jesús en una fecha solamente. Queremos mostrar acá lo que muestra la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, y que puedan ver de que la Pascua puede ser cada día de nuestra vida, lo que simbolizó, lo que significó, lo que trascendió esa vez en la Pascua, fue simplemente una muestra de lo que iba a suceder hace 2000 años atrás, y hoy en día sigue vigente. La semana pasada veíamos, ¿no? Y lo que quiero mostrar un poco es cómo a través de la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, habla de una sola persona, de Jesús, de el que vino para salvarnos, del que vino a recibir la ira de Dios, como es la propiciación que vimos la semana pasada. Él nos cubrió de todas nuestras transgresiones, maldades, pecados, vergüenza, dolor. Todo eso Él lo tomó, lo recibió para que nosotros podamos ser beneficiados de algo tan bueno y grande que es el perdón de Dios, la justificación de parte de Dios. Y eso es lo que hoy quiero hablar. La justificación nos muestra de que nosotros estamos haciendo en cuenta que este micrófono es Jesús. Antes estábamos en culpabilidad, pero después de Jesús tenemos un estado de inocencia. Jesús es quien hace esto posible. A través de la Biblia vemos diferentes historias, vemos diferentes personas que son un tipo de Jesús. Está muy mal el mirar a personas que hicieron algo épico, algo heroico, y ver que podemos ser nosotros lo que hacemos eso. No, la Biblia lo que nos quiere decir es que Jesús logró eso para nosotros, por nosotros, en favor nuestro lo hizo eso para que podamos vivir diferente. Hay una persona que es muy, muy querida, muy apreciada, muy estimada tanto para judíos como para musulmanes, que fue Abraham. Abraham le dicen el padre de la fe, ¿no? Abraham, siendo una persona de la región sumeria y estando con su vida, ¿no? Un día Dios lo llama a él y le dice que va a tener una gran nación. Él era una persona de 75 años cuando Dios le habla por primera vez. Y una segunda vez cuando Dios le habla, y le dice, voy a hacer una nación grande en vos, voy a hacer que todas las naciones, todos los pueblos sean bendecidos gracias a vos. Él un poco que no lo creía. Y la mujer, cuando también recibió este mensaje, que también la mujer era una mujer grande, pensar de que ella iba a ser madre, de que iba a tener hijo, de que iba a estar embarazada, llegó al punto de reírse, ¿no? Y Dios le habló y le confirmó eso, le dijo que cuente las estrellas, que va a ver que lo grande que es, lo numeroso que es eso, así él iba a tener de numerosa su descendencia. Y la Biblia dice que en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La justificación que nos quiere mostrar, que la fe en Dios nos justifica de todo pecado, de todo mal. La fe en Dios es la que nos trae salvación. La fe en Dios es la que imputa toda nuestra desobediencia, nuestra maldad en Jesús, y nos pone a nosotros en una actitud favorable, nos pone a nosotros y nos declara inocentes de toda maldad, de toda corrupción. Es la fe en Dios la que nos da una nueva vida. Nosotros, en todas nuestras maldades, en todas nuestras injusticias, todas las cosas que hacemos de forma cotidiana, ya sea la envidia, ya sea la mentira, ya sea lo más mínimo. Hoy es una fecha donde se recuerda tanta maldad, ¿no?, que ocurrió de parte de personas, tantas muertes que hirieron, ¿no? Pero la Biblia pone un estándar que nos evidencia lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y dice que el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, es homicida, dice Juan. En esa situación, ¿no?, nos pone Dios, ¿no? ¿Cómo, si nos ponemos a hilar fino y ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Muchas veces deseo de tener lo que tiene el otro, deseo de eliminar a otra persona. No, todas esas cosas nos ponen en una situación de culpabilidad delante de Dios. Esa es la verdad. Aunque podamos decir que nosotros somos buenas personas, que podemos colaborar con el otro, que lo ayudamos, podemos dar, ¿no?, una carta de presentación de que hacemos esto o lo otro, pero a la larga se terminan cayendo las caretas, se termina uno dando cuenta que a veces hay intereses, ¿no? Cuando queremos lograr algo, y ahí por Éxodo 34:7 Dios dice por medio de Moisés que él no iba a tener por inocente al malvado, que todo buen acto, buena actitud, todas las cosas a la larga salen a la luz. Es evidente lo que nosotros hacemos, y Santiago también dice que el que guarda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todo. O sea, el estándar que hay en Dios, la justicia que Dios demanda es absoluta, es tan perfecta que ninguna persona lo puede lograr. Pero ahí es que interviene Jesús, una persona santa, una persona buena, honesta, perfecta, trabajadora, sin mancha ni arruga, era lo que determinaba la ley, que tenía que ser el cordero, y eso representó Jesús por excelencia. Dice ahí por Pedro, 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero edificado en el Espíritu. Y Pablo termina ahí el capítulo 5 de 2 de Corintios, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que hicimos mal, todo en lo que erramos, todo en lo que desobedecimos, Jesús se apropia de eso. Jesús es considerado el máximo pecador. Ahí en la cruz, lo que fue toda esa esa humillación que él recibió, esas condenas de látigo, esa corona de espinas que representó la humillación y la burla ante lo que él decía que él era el rey de reyes. Todo lo que él padeció, las falsas acusaciones de la religión de ese momento, todo lo que él vivió en esa cruz, en esas aproximadamente 3 horas que él estuvo ahí colgado, todo lo tomó en consideración de lo que somos nosotros, los pecadores. Por eso es que dice ahí Pablo, al que no conoció pecado, el que era impecable, el que era perfecto, el que era santo, él fue considerado el pecador, ¿no? Él fue considerado el máximo de los culpables, él fue considerado. Pero hay algo que dice Pedro que es hermoso, ¿no? Que dice que la muerte no lo pudo retener. Y la muerte, ¿por qué viene? A causa del pecado. ¿Y por qué no lo pudo retener? Porque él era justo. Él era el único justo, el verdadero santo, el verdadero varón perfecto era él. Entonces, ahí es que él vence a la muerte, así es que él puede resucitar, así es como él, como dice por acá, por Colosenses, él dice que abolió todo, abolió todo y produjo salvación, produjo que así nosotros podamos ser justificados, porque de ninguna otra forma lo podemos lograr y queda en evidencia, ¿no? Todo lo que puede haber en nuestro corazón, lo que puede haber en nuestros pensamientos, lo deja bien evidente que nada podríamos lograr por nosotros mismos, pero es Jesús quien ahora pone en nosotros la inocencia, es Él quien nos da esa nueva identidad, esa nueva situación legal, ¿no? Dice ahí en Corintios, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, salvación y redención. Nos pone Jesús en una situación favorable. Cuando se habla de justificación, viene de la palabra griega dikaios y tiene que ver con una situación legal que hace que toda deuda, toda situación que esté en dificultad se vuelva favorable. Y paz para con Dios trae una situación donde cambia todo. Donde cambia todo. Así que la cruz cubre nuestros pecados. La cruz fue para recibir la ira de Dios hacia nosotros. Y hoy podemos ver que la cruz es la que nos declara completamente inocentes. Cuando había culpabilidad en nosotros, cuando había una orden que nos era contraria, que nos traía condenación, Jesús recibió todo eso para que nosotros podamos ser justificados de todo pecado y así poder encontrar gracia en Dios, un regalo maravilloso que es perdón, que es vida eterna, que es inocencia, lo que puede traernos culpa, lo que nos puede traer un pensamiento de que no podemos alcanzar el perdón de Dios, nos puede engañar, porque el perdón llega a través de lo que Jesús hizo, a través de los méritos de Jesús, es que nosotros podemos encontrar la vida nueva. Ahí dice Pablo por Gálatas, hablando de Abraham, ¿no? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, todos los que dependemos de querer justificarnos, ¿no? De querer equilibrar nuestros errores, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque la realidad es que es imposible poder estar a cuenta ante lo que hagamos cada día, porque en ese momento que Adán falló, que transgredió la ley, ahí comenzó una naturaleza de pecado, donde cada persona siempre va a tener la tendencia al error, a fallar, a hacer las cosas mal. Y por eso es que Pablo dice que se vuelve maldito el que no puede permanecer en la ley. Y después sigue diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es el medio que nosotros tenemos? Es solo Jesús. Solamente en esa obra trinitaria que ocurrió hace tantos años, hoy sigue siendo evidente, hoy sigue vigente, hoy sigue produciendo perdón, hoy sigue produciendo justificación de todas nuestras maldades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos que no podemos más, que no sabemos cómo seguir, cuando no sabemos cómo arreglar lo que hay en nosotros porque continuamente fallamos? Tenemos que ir a Jesús. Es Él quien nos imputa su inocencia, es Él que nos regala de su espíritu, es Él que nos regala una nueva vida para empezar de vuelta y poder hacer lo que a Dios le agrada. Así que de esto trata la justificación. Vamos a seguir hablando de lo que la Biblia nos enseña a través de personas que pasaron, ¿no? Cómo Dios actuó y obró de diferentes facetas, rescatándonos, reconciliándonos y volver en amistad con Dios. Todo eso es lo que vamos a ir mostrando a través de lo que la Biblia nos enseña. Hermoso. Muchísimas gracias, Jonito, por cada martes que traes estas enseñanzas. La verdad que nos bendice un montón. Y también es conocer lo que pasó en esa cruz. Levito, ¿algo para compartir ahí a lo que venía sumando, Jonito? No, muy bueno. Justo ayer charlaba con un chico ahí, con Sergio, ¿no? Y la importancia de poder ver eso, de poder ver que como decía Johnny, que desde Génesis hasta Apocalipsis trata de una sola cosa, de Dios intentándose acercarse a nosotros por medio de Cristo, ¿no? Y de que todo el plan eterno de Cristo está expresado ahí desde el Génesis, desde la promesa de que Él nos iba a redimir, de que Él nos iba a rescatar de nuestro pecado. Y nada, pudimos tener una charla con un chico, un crack. Pudimos predicarle eso, el amor de Jesús, ¿no? Y de cómo la religión muchas veces nos mete en la cabeza de que algo tenemos que hacer, ¿viste? Algo tengo que hacer yo, no puede ser todo tan sencillo, ¿viste? Pero poder expresar eso de la obra de Cristo, de poder mostrar lo que Jesús hizo por nosotros, es lo único que va a traer, lo que decía Johnny, ¿no? Justificación, perdón, salvación a nuestras vidas, solamente por medio de Él. Tal cual, eso es... a veces increíble, ¿viste? Para la gente, como que no tengo que hacer nada, no me tengo que portar bien. Mirá, o sea, sí, pero eso te va a llevar, o sea, el Espíritu Santo va a hacer que vos puedas alcanzar eso, parecerte más a Cristo. Justo con Mati estamos escuchando que hacíamos desde el primer programa de radio, ya para la primera temporada, cuando mostramos... también esto mismo de la cruz, y había un hombre mayor que daba unas enseñanzas, que es profesor, y escuchábamos historia, ¿no?, sobre una chica que con 16 años estaba para ser reina, pero la llevan a la horca por tener sus convicciones puestas en Cristo, y que daba testimonio de que por lo único que podemos ser salvos es por la fe en Cristo. Y mostraba esto y a pesar de eso, esa nena con 16 años, a punto de cumplir 17, fue llevada a la horca. Entonces, ¿qué fue lo que la llevó a ella, ¿no? Esa fe, esa convicción de que lo verdadero estaba ahí, y no tenía que ver con que se portara bien o haga bien las cosas, sino tenía que ver con la fe puesta en Cristo. Después, lo que va a ser uno de los temas que va a dar Jonito, que es la santificación, es parecernos más a Cristo día a día, pero es solamente a través de Cristo, y eso es lo maravilloso y lo que nos deja tranquilo. Sí. Que no tiene que ver con nosotros. Imagínate si depende de mí, ya me estoy prendiendo fuego. Sí, no, y lo deja claro, viste, Pablo, que dice que por las obras de la ley, ninguno puede ser justificado. Es, o sea, nada. Cuando habla de eso, quiere decir que no hay mérito en nosotros, no está la capacidad en nosotros de poder hacer las cosas bien. Siempre tenemos esa tendencia al pecado, porque desde Adán comenzó una naturaleza caída, una naturaleza que tiene la tendencia al mal. Hoy en día, si nos ponemos a analizar ciertas cosas, es más fácil hacer las cosas mal que bien. Claro. Y es exitoso, por así decirlo, y para algunos, a mirada de algunos, es más exitoso ahí hacer algún chanchullo, tratar de hacer algo por izquierda para claro, poder tener ganancia, ¿no? Tío, la buscar la ventaja, el ventajero. Claro, claro. Una de las cosas, ¿no?, que uno lo ve como bueno, claro, pero que al fin y al cabo termina trayendo grandes consecuencias que no sirven. Claro, no va a llegar a ningún puerto bueno. Una de las cosas que también me ocupó, que todas las historias de la Biblia que fueron pasando, ¿no?, desde Abraham, Noé, o sea, Moisés, todo, o sea, fue un reflejo de lo que iba a ser Cristo. Pero que sí, todo ello, o sea, son una historia de personas que le creyeron a Dios, escucharon la voz de Dios, hicieron caso, pero todos tuvieron ahí, tambalearon. El único que no, que fue limpio, sin mancha, sin ningún tipo de error, fue Cristo. Y tenía que ser el sacrificio perfecto. Así que qué bueno que fue eso. Así que, ¿sí, hasta algo todos? No, ¿alguien más quiere sumar algo? Yo podría ser, sí. Sí, o sea, ya que estamos en la mesa. No, estaba, bueno, mientras Johnny estaba hablando de lo que, bueno, de lo que habló, sí. Justamente estaba leyendo por Romanos, y justamente acá en Romanos 4:12, no, 5:12, perdón, que dice, Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto a todos pecaron. Y después, pasando a la otra página, en el 6, acercándonos, donde dice, en el 6:11, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso. Hace el contraste ahí, ¿no?, de la representación, claro, de toda la humanidad y lo que Cristo vino a hacer, ¿no? El nuevo Adán que habla ahí, que vino a cargar todo nuestro pecado y que él sí cumplió la justicia que, claro, que Adán y nosotros pudimos. La de Johnny, la referencia, ¿no?, que el micrófono de Cristo y el Adán viejo y el nuevo, ¿no?, que dio su vida por sí, todos nosotros. Sí, es loco ver, ¿no?, que en orden cronológico Cristo está punto cero, antes de Cristo, después de Cristo. Claro. Y así también podemos ver nuestra vida, ¿no? No es que hacemos la merienda porque somos buenas personas, porque nos sobra, claro, la plata, porque ni mucho menos. O porque nos sobra tiempo. Claro. No es que salimos la semana que viene, nos juntamos ahí en el campo del alemán porque tenemos ganas. No, sino que vemos... De buena onda. Claro, vemos la bondad, la misericordia de Dios hacia nosotros y de esa forma también queremos expresarlo. No está en nosotros un deseo moral, sino que hay un impulso de Dios que nos lleva a manifestar la bondad que Él tiene para con todos, ¿no? No hay algo en nosotros que podamos hablar de nosotros, sino que es hablar de Él, de que todo se trata por Él, que es por medio de Él que podemos hoy estar acá y eso es lo más importante. ¿Querías decir algo, no? No, o sea, tratando, digamos, de acoplarme, digamos, a lo que estaban diciendo todos, yo, bueno, o sea, veo, digamos, todo el tiempo, digamos, en mi escuela, en todos lados, y noto, digamos, que vivimos en una sociedad, digamos, donde capaz que hay personas, digamos, que lo pueden llegar a entender, personas capaz que ahí, digamos, pero al final, digamos, se encuentra, digamos, a humanos, digamos, a personas, digamos, con lamentablemente con una careta, intentando crear su propio camino para poder llegar a algo literalmente imposible para nosotros, y lamentablemente, o sea, eso, digamos, pareciendo, digamos, algo que ellos hacen correctamente, que piensan que van bien a su propia mentalidad, pero al final, un día cuando nos encontremos delante de un Dios tan santo, todo eso no fue nada, ni siquiera pudo hacer el 1% de lo que Dios ya hizo. Y es hermoso cómo el Señor, siempre desde el principio, desde la caída del hombre hasta el final de la Biblia, muestra cómo Dios nos protege de nuestra maldad, cómo Él toma nuestro lugar, cómo Él, a pesar de que sabía de que íbamos a caer, de que no íbamos a poder alcanzar y que nosotros íbamos a querer buscar una salida como más fácil, a pesar de todo eso, el Señor pagó nuestro precio. Él se puso en lugar de todos nuestros errores y nos ofrece trasladarnos a una vida totalmente nueva en Cristo. Total. Hermoso. Sí. Exactamente. Total. Hermoso. Muchísimas gracias a los chicos, a la Sub-18 por el aporte. es hermoso poder verlos hoy acá. Me pone muy contento. Vamos a un tema musical y volvemos en un ratito. Yo estamos. Vine al mundo a salvarte. No te puedo ver perdido, no te puedo ver caído. Como duele que estés tan distante. Tus errores te marcaron y te condenan día a día. Construiste la mentira, vivís una fantasía disfrazada. Está tu ruina. Mira, mira un segundo atrás. Recordá quién fue y quién vendrá. En un mar de gracia te volvió y te abraza. Siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Si no sabes cómo volver, presta mucha atención. No se trata de tu esfuerzo, y aunque cueste entenderlo, se trata de tu corazón. Tienes que perderlo todo para volver a nacer. Solo así este es el modo que se te revele. Recordá quién fue y quién vendrá. En un mar de gracia te envolvió y te abraza. Siempre ahí va a estar, no te va a abandonar. Es su amor que viene por vos a buscar y salvar al que se perdió. Encender la llama, borra la maldad, de regreso a su gloria, de regreso a tu encender la llama, borra la maldad, de regreso a su gloria, de regreso a tu identidad. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X @BaseFuerte. instante. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. No tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella tristeza. Muy bien. Estamos vendiendo recién, seguimos. Básicamente. Estamos ahí al último tramo del programa. La verdad que fue hermoso ver a los chicos, Joanito con los que nos trajo de enseñanza, el Negrito. Queremos compartirte sí una reflexión acerca de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Siempre me acuerdo y es como un latiguillo mío y los chicos se ríen, porque cada vez que íbamos a los trenes y se acercaba la fecha de Pascuas, siempre traía a memoria la película de La Pasión de Cristo, porque es una película que la vio todo el mundo, literalmente. O sea, fue una de las películas más vistas, que tuvo Oscar ganado y todo por interpretación del actor y todo. Pero lo que nosotros vemos en esa en toda esa trama es lo que padeció Cristo en esa cruz, y cómo a través de todo eso que pasó, hoy podemos dar fe de que Él transforma las vidas y de que hay un renacimiento en cada uno de nosotros si nos creen, porque es la Biblia nos dice que debemos nacer de nuevo para llegar a Dios, y ese nacimiento es a través de Cristo, muriendo a nuestro viejo hombre, y Él nos hace nuevo. Y podemos ver como toda la Biblia nos testifica de Cristo, de que va a venir el Mesías, de que Él va a quitar el pecado del mundo, de que Él va a limpiar, de que Él va a ser el encargado de todo eso. Y los maestros de aquel tiempo esperaban a un rey, a lo David tal vez, viniendo con una espada y cortando cabeza y matando gente. Y lo que vino a mostrar Cristo fue totalmente lo contrario. Es dar la otra mejilla, dar con amor. Sí, en algunos casos levantar un poco el temperamento, que era necesario. Pero podemos ver a través de Isaías lo que él iba a pasar. Y es lo que quiero compartirles hoy, que la verdad nos bendice un montón y nos muestra cómo la Biblia, desde antes de que él venga, ya estaba anunciando lo que Dios tenía preparado desde el principio. Desde antes que Adán y Eva desobedecieran a ese mandato de que no agarren del fruto. Desde antes de eso, desde antes de que Moisés abriera el mar, un montón de cosas. Ya tenía el plan perfecto Dios. Él sabía que el único que iba a poder quitar ese pecado era Jesús. El único que iba a poder cumplir con todo eso. El único que iba a poder padecer todo ese sufrimiento. Un juicio injusto, donde ayer justo estaba estudiando un poquito o repasando básicamente lo que venimos haciendo, que me bendice un montón poder repasar todo lo que venimos haciendo de año tras año para poder proyectar a futuro y poder enseñarle a mis hijos y hablarlo con mi mujer y con personas que me cruzo. Es que ante la ley romana Jesús era inocente. No encuentro pecado, no encuentro mal en este hombre. Pero a los maestros de ese tiempo no les convenía que Jesús quedara libre. Entonces eligieron a un hombre que sí era pecador por un hombre inocente. Y a este lo mandaron a que sea crucificado. Entonces una persona que ante la ley romana era totalmente inocente pasó por pecador. Y padeció todos estos sufrimientos y fue el que hoy nos transformó la vida. Isaías 53, 6 al 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que Cristo pasó por nosotros. Siempre que estamos en la campaña te mostramos, ¿no? La condición del ser humano sin Cristo es de pecado. Acá podemos ver cómo nos dice Isaías que todos nos desviamos como ovejas. Vamos conforme a lo que nosotros creemos que está bien. Ahí Martín hacía anuncio, ¿no? Y hablaba de que muchos muestran una careta de algo que no son. Quieren tomar sus propias decisiones y lamentablemente, si no están basadas en Cristo, tienen un fin, y ese fin va a ser perdición. Y no es porque nosotros la sabemos toda, pero sino porque lo pasamos. Y muchas veces hicimos cosas que nos llevaron a tomar malas decisiones, y el final fue terrible, fue feo, donde la pasamos mal por decisiones propias. Pero Dios en su amor envía a su Hijo para morir por nosotros, ¿no? Y llevarse toda esa maldad, toda esa angustia, todos esos pensamientos malos acerca de querer matarnos, acerca de querer lastimarnos, acerca de querer borrar toda esa angustia con alcohol, con droga, con algún otro exceso. La verdad que es amplio lo que podemos hacer para lastimarnos. Y eso lo hacemos porque por consecuencia de nuestras decisiones. Pero acá vemos cómo el único que podía llevarse todas esas angustias, todos esos pecados, era Cristo. Y cómo Él, sin decir nada, siendo injustamente condenado, cerró su boca, se calló, se enmudeció, se hizo pasar por pecador delante de, siempre nos acordamos de estos dos malhechores. Los dos eran malos, no había uno bueno y uno malo, eran los dos malos, con la diferencia que uno vio que era el Hijo de Dios. Uno entendió que este hombre no tiene pecado en él, y el otro no, el otro quería su beneficio, quería su ventaja, como dijo Jonito, que lo buscan los hombres a veces, quería ganar su ventaja. Si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás y nos bajás a nosotros? Ese hombre no podía ver realmente quién era el que estaba ahí, pero el otro, que representa los que hoy le creemos a este Dios maravilloso, soy pecador, hice todo mal, yo merezco estar acá, esta es por mi culpa, acordate de mí cuando estés ahí en el paraíso, cuando estés ahí disfrutando. Y Jesús, con todo su amor, lo miró, lo perdonó y nos hizo ver que eso era necesario, que a través de esa cruz nosotros podíamos pasar y tener acceso a esa puerta gigante donde está todos los beneficios que vienen a través de él. Pero también está el camino a Dios, lo más importante, la eternidad con él. Siempre los mensajes que por lo menos me toca compartir y quiero hacer anunciones, como nosotros estamos sin Cristo, es nuestra condición, como estamos sin este Dios de perdón, de amor, pero también nuestra esperanza está en Jesucristo. Y quiero compartirte lo que dice en el 11 también de Isaías 53. Dice: y verá el fruto de su aflicción, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Dios vio que estaba perfecto, ya está. Jesús dio su vida por todos nosotros, sin pecado, sin maldad en él, llevándose toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hicimos, todo se lo llevó él, y tenemos acceso a él por medio de la cruz. Esto que Jonito nos viene enseñando y nos bendice un montón recordarlo todos los años, porque siempre vamos a hablar de Jesús y no nos vamos a cansar de anunciar de que es a través de él que podemos llegar al Padre, que es a través de él que podemos tener una nueva vida, que es a través de Cristo que podemos empezar de nuevo, realmente de nuevo, no en una asociación o en un club o en un algo que te saque por un ratito. Cristo te saca para siempre eso que te pasa. Siempre traigo a memoria y trayendo a colación también lo que Jonito nos compartía. Dice Romanos 5:1, dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma puedes acceder a Dios? Por la fe. ¿De qué forma puedes estar con Él? Por la fe, creyendo en este Dios maravilloso. Y ahí los chicos me están diciendo: redondeala. Y me hacen el circulito. Pero es tan maravilloso el poder contarte esto, el poder anunciarte esto, que nos cambió la vida. Te leo un cachito más de Romanos y ya terminamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y Él es el que va a traer esperanza a tu vida. Él es el que puede sacar a tu hijo de la drogadicción. Él es el que puede sacar a tu hijo del alcoholismo. Él es el que puede restaurar la familia. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Él es el que puede dejar que dejes de tomar, pastillas para dormir, para estar tranquilo. El que puedas, vemos casos infinitos de personas que pasan estas situaciones, y tenemos muchos hermanos que pasaron esta situación y tenemos testimonio de que Dios los sacó de ese lugar. Tenemos testimonio de que Dios sacó de ese lugar. Y lo maravilloso es que lo hace de una vez y para siempre. Y eso es un recuerdo solamente para contarle a las personas lo que Cristo hace en nuestra vida. Así que sin perder más tiempo, y ya viene otro programa atrás de nosotros, queremos agradecerte por escucharnos cada martes. Gracias. Tenemos un audio. Hola. A ver. Hola chicos, acá los estoy escuchando. Sean muy bendecidos, porque todos los martes traen la palabra de Dios, ¿no? A Vox, a la radio más linda y escuchada. Mi nombre es Mónica de Quilmes. Gracias, Moni. Nos manda mensaje un par de veces. Sí. Hola, Moni. Muchísimas gracias, Moni. Dios te ama, Moni. Te ama tanto que envió a su hijo. Así que si nos querés escribir después por privado, escribirnos, que vamos a estar muy felices de contestarte y que charlemos un ratito. Muchísimas gracias por escucharnos, fiel oyente de Radio Vox. Es lo que queremos anunciar, el Evangelio de Jesucristo, este muerto en una cruz pero resucitado el tercer día para llevarse toda nuestra maldad y darnos ese amor eterno. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que pudieron venir. Chicos, muchísimas gracias. Gracias totales. Gracias totales. Profeta Cerati. Saludos a Emma Ramírez y ese Yori. Ese y a Bruno, muchísimas gracias. Y saludo una vez a la Pato, más que mandó un mensaje también. Finalizando este programa que dimos a cerrando, llamar... terminando. Base fuerte. Cuarta temporada. Cuarta. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.